El otoño 2019 tiene sonido propio. Escucha. Para decirle hello. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Hello, hello, es echar su mano para conocerlo y me diga. Tiene adrenalina, mete la pista, ponte, hazme lo que sea. El otoño 2019 está sonando. Está sonando.